Filipenses, por favor. Y quiero... Quería todavía, voy a hacerlo a lo mejor si tengo tiempo, memorizar este libro. Es bueno tener la palabra de Dios en ti, porque cuando hay tiempos que no tienes una Biblia ahí enfrente de tu cara, puedes tener la palabra de Dios en tu corazón. Y me gusta este libro. Y quiero empezar nomás a ver unas cosas en capítulo 1. Y yo creo que ahí va a ser nuestro mensaje. Porque hay diferentes cosas que vemos aquí. Dice aquí en la Filipenses. Vamos a empezar versículo por versículo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Aquí pues el título de ellos son que son siervos de Jesucristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es, quién es Timoteo? Somos nadie, ¿verdad? ¿Quién es el mejor, el predicador mejor que existe en el mundo? No es nadie. Las personas son polvo, ¿verdad? La Biblia compara a la persona como zacate. Eres una flor. Y ves las flores que apenas plantó Verónica, mi mamá, ayer. Afuera están bonitas ahorita. Van a crecer y van a ser hermosas. Hay un rosal ahí que tenemos. Va a crecer bonito. Pero después de un tiempo, tú sabes, la flor se va, se pone podrida. ¿Cómo es? Se marchita. Las flores ya no siguen, están secas y se vuelven a la tierra. Así somos nosotros. Entonces, ¿quién es Pablo? Y aunque Dios usó Pablo para hacer cosas milagrosas y cosas grandes, Dios usó el intelecto, la cabeza de Pablo para demostrarnos muchas cosas de Dios. Pero Pablo aquí, él toma el título solamente de que él es un siervo. Él es un siervo. Él era un apóstol. Él era, dice él mismo de él mismo, que él es el jefe de pecadores. Él tenía una posición alta, pero él siempre era, se sometió. Tenía una mente humilde. Es bueno tener una mente humilde. No pienses tanto de ti mismo, de yo, Somos polvo, ¿verdad? Somos siervos, solamente somos personas que reciben gracia. ¿Por qué vamos a gloriarnos? Oh, que somos personas mejor. Y cuando ves a una persona en la calle, ¿verdad? Dices, man, ese es un drogadicto, ¿verdad? Él es un alcohólico. Yo, qué bueno que yo soy, cristiano. No pienses así. Mejor piensa, mira, yo podría ser así si no era por la voluntad de Dios, ¿verdad? O peor. Siempre dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Dice Jesús, yo no vine aquí para ser servido, yo vine para servir. Somos personas que servimos unos a los otros. No pienses tanto de ti mismo, sino piensa más en la persona, en tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces aquí, él, Pablo y Timoteo, ¿quiénes son? Siervos de Cristo, solamente. Dice, esa carta fue escrito, Pablo estaba en la cárcel, escribiendo la iglesia de Filipos, esa es. Esa iglesia empezó con Lidia, con también a el guardia de ese cárcel. ¿Te recuerdas cuando Pablo estaba en la cárcel y había un terremoto? Y ese guardia dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en Jesucristo, será salvo. Ahí empezó esa iglesia en Filipos y había más personas que entraron allí. Y Pablo pues tenía un corazón para los hermanos, para que puedan crecer. Y no es porque él es una persona especial, yo creo que es solamente porque él tenía amor para los hermanos. Pero aquí sigue, dice aquí, a todos los santos en Cristo Jesús, ahora para allí, ¿viste aquí la palabra? ¿Lo sentiste? La Biblia te llama a ti, porque aquí él escribe a los filipenses, pero también cada cristiano, Dios escribió esta carta para ellos, pero él también la usó para nosotros, porque fue preservada en la Biblia. También a ti, si eres un cristiano, un seguidor de Cristo, un seguidor del camino. Así se llamaba el tiempo. Los cristianos se llamaban las personas que siguen el camino. Jesús es el camino. Eres un santo. Tenemos la mentalidad, o teníamos la mentalidad, que los santos solamente eran personas especiales, súper espirituales. Y ya sabes, a lo mejor ya los has escuchado en tu vida. Personas se dicen, ah, ¿te crees un santo? ¿Verdad? Yo lo he escuchado. Y yo digo, pues sabes que yo soy un santo. Pero ellos piensan que yo soy una persona súper espiritual. ¿Verdad? Y no es así, pero Dios nos considera como que si vivimos la vida de Cristo. Cristo vivió esa vida perfecta, pero no fue solamente para que le enseñe a las personas que Él es Dios. Él tenía a ti en mente cuando vivió esa vida perfecta. Jesús resistió la tentación de Satanás para ti. You know? Él murió para ti, sí, el sacrificio para ti, pero Él también vivió esa vida perfecta. Cuando una persona pone su confianza en Cristo, Dios considera a esa persona como que si Él vivió la vida de Cristo. Mira qué bonito es, porque así, ¿por qué pierdes tú el gozo? ¿Por qué pierdes el gozo? Mira, si estás enojado un día porque las cosas no van como tú quieres, hasta en mi vida eso pasa también. Yo pierdo mi gozo, tengo que, you know, arrepentirme. Pero ¿cuál razón tenemos para no estar feliz? Vemos mandamientos en la Biblia acerca de, ten gozo, hay mandamientos, ten gozo, regocija siempre. Pero ¿por qué no debemos de regocijar? Si Dios ha hecho cosas tan buenas en nuestras vidas. No hay condenación, en ese día no lo ves ahorita. El valor que esto hay, pero en el día del juicio, cuando multitudes de personas son lanzados al lago del fuego, vas a apreciar este regalo. Vas a decir, wow, gracias Dios que muriste por mí, ¿verdad? En el día de hoy no lo ves tanto, solamente empiezas a cambiar tu vida, vas a una iglesia y lees una Biblia, es todo lo que ves. Pero la cosa real es que no hay condenación para ti. Vas a vivir en el cielo con Dios y no vas a estar aprendiendo más, conociendo a Dios más. Los demás en ese día van a ser lanzados en el lago de fuego. Pero vamos a continuar. Filipenses versículo 1 todavía dice aquí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Versículo 3. Aquí vamos a ver, yo creo, en el corazón de Pablo. Quiero ver qué causa a Pablo que tenga tanto amor por los cristianos. Dice él aquí, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Hay personas en la iglesia, quizás son, you know, personas fácil para tener pláticas con ellos. Hay veces que hay personas que no son tan fácil. You know, tú sabes, en la iglesia hay personas que son difíciles, no quieren platicar, tienen una cara mala, ¿verdad? Pero dice Pablo aquí, cada vez que yo pienso en esa persona, yo le doy gracias a Dios. Cada vez que me recuerdo yo de ustedes, man, me da muchas gracias, le doy gracias a Dios. Hay una persona en tu vida que tú quieres tanto y dices, man, qué bueno que yo conozco a esa persona. Le doy gracias a Dios cuando yo me recuerdo de esa persona especial. Pablo tenía ese corazón para la iglesia. Cada vez que él pensaba en los cristianos, él le daba gracias a Dios. A mi Dios, dice él, mi Dios. Dice en versículo 4, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro, ¿con qué? Con gozo. Con gozo. O aquí dice, alegría. Siempre oro. Él le encanta esto. Cuando él piensa de los cristianos, dice él, yo me encanta, tengo alegría cuando yo oro. En su corazón, no es fingido. No es, como dice el pastor, plástico. Y no es algo falso lo que él siente. Es fácil, personas, tener un amor falso. Y tú sabes, hay personas que hacen eso. Dices, tengo que poner una sonrisa para que las personas me quieran o que ellos vean que yo no estoy enojado o algo así. Pero si tienes corazón en amor en tu corazón, lo vas a enseñar. Y tienes alegría. Cuando estás solo en la casa y piensas de los cristianos, ¿te da gozo? Ojalá que sí, pero si no tienes ese gozo, pídele a Dios que te dé ese gozo. Piensa cosas buenas de los hermanos. Mira, como dije yo creo la semana pasada, nuestra actitud, dice la Biblia, debe de ser igual como Cristo Jesús. En Filipenses 2, dice aquí, en versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, en esa porción de Escritura habla de la humildad. Pero también Jesucristo, cuando Él hablaba acerca de sus hermanos y hermanas, ya vemos en las Escrituras, Él ponía más atención en la familia espiritual que Él puso en la familia física, ¿verdad? Si esa es la actitud de Dios, esa es la actitud correcta. Y ya eso está sobre mi corazón para nosotros, es que yo creo que está en el corazón de Dios. Debemos de crecer más en amor para los unos a los otros, ¿me entiendes? Los cristianos. Y es difícil porque ya sabemos que crecimos con nuestras familias y los queremos, ¿no? Porque son nuestra sangre. Pero en los cristianos, el espíritu es más fuerte que sangre. ¿Has escuchado ese dicho? Blood is thicker than water. En inglés, o la sangre es más que gruesa que el agua, algo así. You know, los amigos en tu trabajo, en la calle, lo que sea, ellos no son como tu familia, ¿verdad? Tu madre te dice eso, lo que sea. Y eso es, you know, verdad, ¿no? Pero cuando viene a las cosas de Dios, cosas espirituales, tu familia verdadera es los cristianos. Los cristianos. Y Pablo tuvo esta mentalidad, por eso él pudo orar con gozo cuando pensaba en ellos. Yo no sé si Pablo, you know, la mamá de Pablo fue al cielo, no sé si el padre de Pablo fue al cielo, o, you know, personas que eran queridas en su vida, que no eran cristianos, yo no sé si ellos fueron al cielo, pero él puso su atención en los cristianos. Cristo también puso la atención en los cristianos. Bienaventurado es el que escucha mi palabra y la pone en práctica. No, bienaventurado tu madre, dijo una mujer, bienaventurada es tu madre, la que te crió. Dice Jesús, bienaventurado es el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre, mi padre? You know, ellos vienen a buscarte a ti, Jesús, dice Jesús. ¿Quiénes son mis madres? Y apuntando a sus discípulos, dice, ellos son mi hermano, mi hermana, mi madre. You know? Entonces Jesús puso la atención, el énfasis en las familias espirituales. Entonces yo creo, cuando ponemos más atención, cuando preferimos más a la familia de la carne, más que los hermanos, yo creo que hay algo demasiado mal ahí. Y Dios nos puede dar arrepentimiento, ¿verdad? Otras cosas más quiero que veamos de Pablo. Nomás voy a leerles unas cosas que él dijo acerca de los hermanos, solamente en esta carta de los filipenses. Mis lentes no los tengo, no puedo ver aquí. Lo voy a leer otra vez. Dice Pablo en su carta, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes y mis oraciones. Siempre oro con alegría o gozo. Dice Pablo, es justo que yo piense así de ustedes porque los tengo en mi corazón. Otra vez dice Pablo, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo. Él tuvo el amor de Cristo. Cristo vivía en Pablo. El mismo amor que Cristo tiene para las iglesias, Pablo lo estaba enseñando a los cristianos. Filipenses 4:1 dice, entonces, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y corona. Hay veces, pues, que Pablo tiene mucho amor para las iglesias. Dice Pablo, ahora escucha, aquí es donde se pone difícil. Los mandamientos de la Biblia son para ti, para que los leas y los escuches. Recuérdate, dice Jesús, los que escuchan mi palabra y los que ponen en práctica son bienaventurados. Dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿sí o no? Dice la Biblia eso. Si vamos a imitar a Pablo, vamos a hacer eso lo que Pablo hizo. La actitud de Pablo era para los hermanos, le encantaba, tenía amor, ¿cómo se llama? Fraternal, para los hermanos. Imítalo igualmente. Si no tienes ese amor para los hermanos, te digo, primero pídele a Dios, you know, para que te dé ese tipo de amor. Y también, pues, ponlo en práctica. Si le pides a Dios todo el día, pero no haces nada para tratar de cultivar ese amor, eres como una persona que solamente escucha la palabra y no hace nada. Es un hipócrita. Por eso, para ayudarnos, le puse unas cosas que yo pienso son cosas que para este amor. Aquí tengo una lista, nomás de unas cosas que puede causar una persona que no ame tanto a los hermanos. Una de esas cosas son, la persona quizás tú eres muy fácil ofendida. Dicen algo a una persona y te enojas luego. Dices, yo no voy a hablar con esa persona porque hablaron mal de mí. O tienen una actitud mala, no voy a hablar con ellos. Te ofendes rápido, tienes irritación en tu corazón, ¿entiendes? Esa es una cosa que yo creo puede parar este amor fraternal. La Biblia habla en Efesios, quítate el hombre viejo, ¿verdad? Y esas cosas de irritación, de tomar ofensa, yo creo que son las cosas del hombre viejo. Déjalo a morir. Otras palabras, crucifícalo. Otra palabra, mortifícalo. Jesús, las palabras de Jesús, dice él, si tu mano derecha te causa pecar, ¿qué dice? Córtatelo. Si tu ojo causa pecar, sácalo. Si esta irritación te causa que no amas a los hermanos, arrepiéntete luego. No te dejes que sigas con esta amargura en tu corazón. ¿Qué es amargura? Amargura cuando algo te hicieron mal. Y vas a ver que personas van a hacer cosas malas en tus vidas. En el trabajo, en la familia, quizás tus niños van a hacerte sentir ofendido, ¿verdad? Dice la Biblia, no debes de dejar esas cosas, la raíz de amargura que crezca en tu corazón. Cada día te recuerdas de que tu esposo no sacó la basura. Hombre, se le olvidó otra vez la basura. Ahora mi casa, mi cocina, huele feo. Ya ese hombre ni dejó nada de comer y se fue a trabajar. Ni me dijo nada este día. ¿Qué tipo de esposo tengo? Right? Y cuando viene a la casa, ¿qué haces tú? No hablar con él. Hasta que me diga algo. Yo creo que ahí estás dándole, rociando esa planta y esa raíz de amargura está creciendo más y más. Y ahí estás contra las escrituras. Quiero que lo sepas. Cuando Dios te da convicción, no es malo, ¿ok? Si sientes como que Dios está diciendo, estás en pecado, no te pongas así, ¿verdad? Recíbelo bien, porque Dios te enseña eso para curarte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tú dejar de esas cosas, de ser ofendido muy pronto, ofendida? Pues, quítate esas cosas, ¿y qué vas a ponerte? Un nuevo vestido, el hombre nuevo, la mujer nueva, ¿cuál es? Pues, se ve, yo creo, en paciencia, crecer en amor para las personas. Les voy a leer unas escrituras. Voy a leer 1 Corintios. Y aquí tenemos en este versículo, en este capítulo, que es capítulo 13, aquí habla de cómo es el amor. Porque no sé si sabes, tienes que amar a las personas. Es un mandamiento. Amar a tu esposa, a tu esposo, amar hasta a tu enemigo. La persona que te ofende, la persona que te abusa, la persona que quizás te golpea. Debes de amar a esa persona, es difícil. Pero otro día a lo mejor hablamos de esas cosas. Pero en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5, los voy a leer esto. Que el amor, dice, no se comparta con rudeza. ¿Has escuchado? ¡Ey, eso es rudo! Ves tus hijos que crecen y dices tú, eso es rudo. No hables así. Se escucha mal, no lo digas, ofendes. El amor no es rudo. ¿Qué más? No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Ese es el amor. Ya ves aquí lo que el amor no es. No es egoísta, no es se enoja fácilmente. ¿Te enojas fácilmente? ¿Eres sensible a los comentarios de las personas? No estás actuando ahí en amor. No estás amando. Es plain and simple. En inglés decimos. Es obvio. Entonces, ese es el amor. Otra cosa que puede causarnos no amar a los hermanos, así como Pablo tuvo este amor fraternal, es teniendo una actitud de crítico, criticismo. Eres una persona que sigues buscando pleito o quizás buscas cosas que quieres buscar como no hacen algo bien, lo buscas. ¿Qué están haciendo mal? Quiero buscar lo que tienen. ¿Cuál es su motivo? ¿Me dieron un abrazo hoy? Quiero ver por qué. Tienen una intención mala ellos. Y tienes esa actitud que siempre estás buscando algo malo. Eso no te va a ayudar a tener amor. Entonces, quítate ese tipo de actitud. Ponte la actitud de paciencia. Ponte paciencia. Ponte, ¿qué más? Amor, otra vez. Ahora, les voy a leer algo aquí. O si quieren voltear conmigo, está bien. Mateo 7. Versículos 1 a 5. Voy a empezar a leerlo porque yo sé que mi tiempo es corto. A ver. Hermano Miguel, ¿quiere leerlo, por favor? 1 a 5. Mateo 7. Ajá. Okay. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, o será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Te pregunto, ¿qué es lo que Cristo te está diciendo a ti? Cuando lees las Escrituras, tienes no nomás leerlo para decir, oh, este libro me está diciendo esto. En actualidad, es que Cristo Jesús te quiere decir algo. Es como que si Jesús metía en ese cuarto, ¿verdad? Y se sentaría aquí y decir, Juan, tienes algo en tu ojo. Sácalo primero antes que hagas algo, you know, saques la de tu esposa. Es Cristo viniendo aquí, hablando con nosotros. Ahora, voy a cambiar de tema muy breve. Personas dicen, ¿por qué yo debo de ir a la iglesia? ¿Por qué debo yo salir? Yo puedo ver programas en la televisión de predicadores, ¿verdad? Yo puedo aprender y ganar mi alimento espiritual de ese programa. ¿Por qué tengo que ir yo a la iglesia? Primeramente, hay muchos lobos en ropa de ovejas. Dice Cristo que hay muchos lobos rapaces que son maestros falsos. Muchos predicadores en la televisión no tienen sana doctrina. Tienes que saber eso. Pero también hay personas que no quieren acercarse a los hermanos, ¿verdad? No quiero que hablen conmigo. Yo quiero tener mi MySpace. No quiero que me molesten. Yo quiero tener mi espacio, ¿verdad? Pero cuando nos juntamos, estamos obedeciendo la palabra de Dios. No dejen juntarse. Júntense, ¿para qué? Para que puedan edificar unos a los otros. Hermana, ¿cómo estás? ¿Te sientes mal? ¿Por qué? Vamos a hablar, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de tu tristeza, quizás. O es para tocar a una persona con amor, ¿verdad? Como un abrazo, ¿verdad? Que esa persona sienta el amor de Cristo por medio de ti. Otra cosa más. Nos acercamos, vinimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios predicada, ¿verdad? Cuando un predicador abre su Biblia y empieza a predicar acerca de la Biblia, y si la predicas en sana doctrina, es como Dios estaba hablando con ustedes. ¿Entienden eso? Si Cristo Jesús, y mira, si tú, vamos a ponerte a ti, si estabas vivo en los tiempos de Jesús, y tú sabías que Cristo Jesús estaría unas 2 cuadras de ahí platicando con una multitud, ¿irías tú para allá? ¿O vas a decir, man, ya lo escuché en la mañana, mejor más tarde o la otra semana a lo mejor lo voy a escuchar? ¿Cómo respondes a la predicación? Los predicadores no son Dios. Y no somos personas, como ya vimos, somos siervos, somos nadie. Pero cuando Dios escucha la palabra de Dios, es como Él está hablando con ustedes. Yo escuché personas que dicen, yo nomás voy a la iglesia una vez a la semana. No, yo no veo por qué personas deben ir 3 veces a la semana a la iglesia. Yo digo que está bien eso. Porque pueden escuchar más de la Biblia, ¿verdad? Y hacer un ejemplo para tus hijos. Que tú estimas más las cosas de Dios que las cosas del mundo. El mundo va a llenar la mente de las personas durante la semana. 2 horas en un domingo no es suficiente. ¿Tú sabes eso? Entonces, no nomás digo que vayan a la iglesia más seguido, pero en sus vidas propias, tengan tiempo para meter la palabra de Dios en sus mentes. Y habla de las cosas de Dios. Sean fanáticos para Dios. Miren, ¿qué importa si las demás personas te dicen que eres loco? Dios, si Él sonríe, eso es suficiente, ¿verdad? ¿Tienes esa mente como Pablo? Porque Pablo dijo también en Gálatas, ¿quiero yo placer a los hombres? Dices tú, pues yo, sí me importa cómo las personas me ven. Yo tengo mi dignidad. Pues dice Pablo, tú no eres siervo de Dios si eres así. Plain and simple otra vez. Pero otros versículos, si tienes esa actitud crítico de esa persona, escucha esos mandamientos de Cristo. Eso es en Mateo 22:39. Dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro versículo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse ¿de qué? De afecto entrañable o tierna compasión. También de bondad, humildad, revísense de amabilidad y paciencia. ¿Cómo? No la puedo comprar en JCPenney esas cosas. No, lo que estamos diciendo, lo que dice la Biblia es que empieza a ser paciente. Dices tú, yo no puedo controlar mi carácter. Tú sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Ja, yo trabajo en un restaurante y ese restaurante está demasiado, yo pienso que hay demonios ahí. En veces, eso. Se pone feo. Pero personas están gritando, invitando, y después escuchan el teléfono. No, levanta el hello KFC. Y no, pueden controlar sus emociones. Si tú dices, yo no puedo ser paciente, eso no es mi carácter, eres rebelde. Porque Dios te manda que hagas esto. Si eres tu señor, si eres tu rey, vas a obedecer la ley del rey. Si no eres así, eres un rebelde. Pero Dios te ama, ¿verdad? Y Él te va a dar ese poder. Entonces, solamente cree que tienes ese poder y empieza a actuarlo, a actuar como si tienes paciencia. A ver, Filipenses 4:9. Como ya vimos, imiten el ejemplo de Pablo. Y también, dice Pablo, practiquen, ¿ok? Aquí vemos, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo, ¿escuchaste? Hagan todo lo que me vieron hacer y oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes. Estará con ustedes. Ok. Perdón. Hay unos versículos más. Ok. Crece en amor. ¿Cómo más podemos crecer en amor? Dice la Biblia, como ya vimos, debes de amar a tu enemigo, aunque él te trate muy mal. Solamente estás imitando a Jesucristo. Él recibió mal, aunque él era la persona perfecta en el mundo, personas todavía lo estaban tratando, you know, muy mal. Y Cristo no respondió con enojo, no respondió él con enojo pecaminoso. Él no golpeó a los demás que lo golpeaban. Le escupieron a él, él no regresó con otro escupo. Vamos a leer Mateo 5. Mateo 5. Mateo escribió esto, dicen pues, pero de todos modos el Espíritu Santo lo inspiró. Y aquí Jesús en el sermón en el monte, y no del monte, dice estas cosas aquí. Y dice algo muy interesante acerca de tus enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. ¿Lo has escuchado? Dice el versículo 44, pero yo les digo, escucha, es tu Dios aquí, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol sobre los malos, sube sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos y injustos. Entonces aquí Jesús te está diciendo, ama a tus enemigos. No quiere decir que vayas y dale un beso y abrázalos, pero como vemos en 1 Corintios, sé paciente con ellos, no seas egoísta con ellos, no hables mal de ellos, no tengas, you know, malas intenciones para ellos, no deseas lo mal para ellos, pero trátalos con paciencia. ¿Qué más iba a decir? Aquí dice, mira, si ves en Mateo 5, versículo 45, dice, Él hace que salga el sol. ¿Por qué dice esas cosas aquí, Jesús? Que Él hace que salga el sol y que vengan las lluvias. ¿Por qué está esto mixeado ahí donde dice Jesús, debes de amar a tus enemigos? ¿Qué tiene el sol que ver con mis enemigos? Él está apuntando en un ejemplo de cómo el Padre, como Dios, trata a sus enemigos. Tú quieres dices, yo quiero ver un ejemplo de cómo Dios ama a sus enemigos. Pues vamos a ver, el sol. Hoy salió el sol, ¿verdad? ¿Cuántos enemigos de Dios hay en el mundo hoy? Casi la multitud. Porque dice la Biblia, no todos tienen fe. Muchos van a decir, Señor, Señor. Y yo voy a decir a ellos, nunca los conocí. Aléjense, apártense de mí, trabajadores de iniquidad. Esos son los que dicen que son cristianos. Y no son, porque sus vidas no enseñan nada, no tienen amor por Cristo. Pero también, no nomás ellos, pero la multitud de la humanidad va a ser lanzados al lago de fuego. Dios es justo Dios. Pero, de todos modos, en este mundo, Él causa las cosas buenas que vengan. Él da aire bonito, ¿verdad? Aire fresco. Él da días calientes. A sus enemigos, Él les da cosas buenas, bendiciones. Aunque todavía son enemigos. Un día van a recibir su recompensa. Lo que siembras vas a cosechar. Y ellos están sembrando la carne, dice la Biblia. Y van a recibir esa condenación. Pero ya la tienen de todos modos. Dios deja que la lluvia venga. Si no hay lluvia aquí, va a haber una ¿qué? Sequía, ¿verdad? Drought. No va a haber plantas creciendo, no va a haber comida. Entonces Dios todavía causa lluvia. Es otra bendición que Dios da. Entonces Dios trata a sus enemigos con cariño. Eso no quiere decir que Él no es justo, porque va a venir el día en que va a juzgar y los va a lanzar al fuego para siempre. Dice la Biblia que su humo sube para siempre, el humo de sus tormentos. Y vamos a nomás seguir, dice versículo 46, si ustedes aman solamente quienes los aman. Entonces dice aquí, si tú siempre quieres estar con la persona que siempre te habla bien, siempre, siempre, siempre, y nunca hablas con los demás, ¿qué haces más que los demás? Dice, ¿qué recompensa vas a recibir? ¿Acaso no hacen eso hacia los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás haces ustedes? ¿Qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como Dios el Padre es perfecto. Otros ejemplos también. Vamos al libro de Éxodo. ¿Cómo vas a tratar a tus enemigos? Ay, sí, hasta Éxodo, ya sé. Antiguo Testamento, está muy, muy lejos del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Versículos 4 a 5. Versículo 23. Versículo 23. Perdón. Capítulo 23, versículos 4 y 5. Hay una ley que había, you know, acerca de cómo debes de tú tratar a tu enemigo. Vamos a ver. Dice, ¿dónde está? A ver. Si encuentras un toro, ¿ok? O un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Entonces, si ves un toro que es de tu enemigo, está perdido, dice ahí, recíbelo, dalo para atrás a esa persona. ¿Ok? Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes ahí, así, ayúdalo aunque sea de tu enemigo. ¿Ves ahí un principio de cómo debes tratar tus enemigos? Si ves una oportunidad para ayudarle, ayúdalo. Aunque no quieras, y tu carne va a decir, ¿por qué debo yo tratar a esa persona así? No merecen eso. Me trataron muy mal. Pero tú no obedeces la palabra porque tú sientes que debes de obedecerla. Tú lo haces solamente porque amas a Dios. Quieres honrar a Cristo. Por eso obedeces la palabra. Otros ejemplos más. 1 Tesalonicenses 5, versículo 15 dice, asegúrense que nadie repaga mal por mal. Pero siempre tratan de ser cariñosos unos con los otros y a cada persona. Sí, nomás escríbanlo porque voy a diferentes versículos ahí. Romanos 12, versículo 21 dice, no sean vencidos por el mal, sino vence el mal con algo. ¿Quieres saber qué es? Con el bien. Con el bien. Es muy fácil hablar y es muy fácil escuchar esas cosas. Pero cuando Dios empieza otra vez a subir el calor, ¿verdad? En tu vida, en tus situaciones, ahí es donde se pone difícil, ¿verdad? Ahorita estamos, you know, retirados del campo de batalla. Pero cuando mañana regresas a ese campo, ahí es donde vas a poner eso en práctica. El martes, el miércoles, cuando las personas están ahí con la presión, ¿cómo vas a responder? Ahí es donde vas a ver. Si estás de veras, you know, ¿qué tanto estás siguiendo a Cristo? Romanos 12, versículo 18. Si es posible, si depende en ti, vive en paz con cada persona. Romanos 12, versículo 19. No tomen venganza, mis amigos, pero dejen espacio para la ira de Dios, porque está escrito, la venganza es mía, yo voy a repagar, dice Jehová. Otra vez, Romanos 12, 17, otro versículo diferente, dice lo mismo, no repaguen cualquier persona mal por mal. No lo hagan. Dice, ten cuidado de hacer lo que es justo en los ojos de cada persona. Y en Mateo 18, ahí te enseñan si alguien te hizo algo mal, cómo debes de responder. ¿Quieres verlo? Mateo 18, vamos. Mateo capítulo 18. Mateo 18. Cuando venga el tiempo en que alguien te ofenda, tú vas a querer hacer algo, ¿no? Y aquí Dios te da las instrucciones de cómo debes de responder. Ya no estoy predicando, solamente estoy queriendo enseñarles a ustedes cómo Dios dice la palabra de Dios aquí, cómo resolver los problemas. Versículo 15. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, es imposible que las piedras de tropiezos no vengan. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Entonces Dios dice, si él pecó contra ti, pues dice, ve a él privado y habla con él. No dice, debes de ir a tu amigo y empezar a decir, hey, esa persona me ofendió hoy, ¿y no? Y lo hacemos muy seguido, ¿no? No lo hagas, dice, ve con esa persona, no hables con alguien, primero con esa persona. Si esa persona te escucha, vamos a leer aquí, si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más. Y no quiere decir que vayas a platicar otra vez, sino a cotorrear con los amigos, sino hablas por teléfono con él. Ven aquí, yo creo que tú resuelves esto. Dice, mejor, mira, ¿cómo dice? Hay sabiduría entre muchos consejeros sabios. En la multitud de consejos, ahí está la sabiduría. Ajá, la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Si en la iglesia hay ancianos, hay personas, hay pastores, sino personas que entienden más la palabra, son más sólidos, habla con ellos acerca de esas cosas. Ellos son los uno o dos. No la persona que está atrás sentado y no dice nada. Quizás ni es cristiano, you know? Pero aquí vemos, versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. ¿Cuál dijo, hermano? Mateo 18, versículo 17. Dice, pues, si ahí tienen a las personas, ellos no quieren escuchar, no se arrepienten, entonces le pueden decir a la iglesia. Eso es como públicamente, pues, lo dices. Esa persona ha pecado, no quiere arrepentirse. Dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como que si fuera un incrédulo o un renegado. Eso se llama la disciplina de la iglesia. Pero el tema de hoy es, ¿cómo debes de tratar a tus hermanos? Y Pablo, vemos ahí, él trata a la persona con amor. Él tiene mucho cariño para los hermanos. Tú también. Ama a tus hermanos. ¿Qué? Tú dices, yo no tengo evidencia que soy cristiano. Pues a lo mejor no eres. Pero dice la Biblia que si así sabemos si somos hijos de Dios, porque amamos a los hermanos. Entonces, yo les quiero animar. Vamos a hacer, todos juntos. Hago más, como hacer cosas más para ¿cómo quiero decir? Sentirse más como familia, ¿entienden? No para que seamos, aparecernos más piadosos, sino porque tenemos amor unos por los otros. Vamos a llamarnos por teléfono o decir cómo están, orar unos por los otros durante la semana. You know? Empieza a hacer eso para las personas, entonces, especialmente las personas que son de la fe. Okay, entonces, eso nomás quiero que vean hoy cómo tratar a la persona que te trata mal. Y vimos en las escrituras cómo amar. Solamente unas cosas chiquitas que vimos hoy. Hay muchas cosas más, pero ya lo que han escuchado, pónganlo en práctica. All right? Empezando ahorita ya. All right? Vamos a orar juntos. Oh, Señor Jesús, gracias que tenemos esa oportunidad para estar tranquilos aquí escuchando la palabra. Yo sé que hay diferentes países que no dejan esas prédicas que pasen. Arrestan a personas que predican y que escuchan. Es un crimen ser cristianos en diferentes partes del mundo. Gracias por la libertad que tenemos aquí. Señor, pero no nomás porque tenemos libertad, quiere decir que hay personas que son libres espiritualmente. La Biblia dice que nacen personas en bondad a Satanás. Señor, quiero que libres las personas de esos. Y si son cristianos las personas aquí, Señor, te pido que llenes en su corazón un ánimo para salir y predicar el Evangelio. Hablar con sus seres queridos y compartir las buenas noticias. Señor, quiero que salves a la familia Magallanes y personas que están en esa familia. Empiezo de José Luis y otras personas más que escucharon el Evangelio. Sálvalas, por favor. Personas en nuestras familias, salva a esas personas. Señor, también que ayúdanos a crecer más en amor unos por los otros, ser pacientes, bondadosos, amables con nuestros hermanos, Señor. Por favor, te pido, danos esa actitud como Cristo Jesús. No nomás solamente escuchar y predicar cosas de esas cosas. No, quiero tener experiencia, recibir esa paciencia, recibir este amor. Ayúdanos, Señor, a hacer estas cosas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.